lo moro un coche. Ni vuelve, ni cambia, insiste. Ni cambia, ni vuelve, insiste. Vuelve, cambia, insiste. Ni vuelve, ni cambia, insiste. ¡Turra! Ni vuelve, ni cambia, insiste. ¡Ja, ja! 10 de la mañana, 35 minutos. Una consigna que es algo que estaba emergiendo desde abajo y que hoy se puede decir en voz alta. Basta de abusadores y violadores en el rock y en todos lados. Esto se va a manifestar con un encuentro y un festival en el Obelisco, hoy de 16 a 21 horas, con música en vivo, con distintas personas que van a contar sus testimonios, con poesía y también con la participación del Consejo Nacional de Mujeres para asesorar a distintas mujeres que puedan haber sido víctimas de abuso en el ámbito del rock. En esto tuvo bastante que ver, creemos, la denuncia que han hecho dos chicas, principalmente de manera pública, en videos en YouTube, Mailén y Rocío, que denunciaron a José Miguel del Popolo, el cantante de la banda La Ola, que quería hacer chau. Y a partir de ese momento es que comenzaron una serie de denuncias contra otros músicos, por ejemplo, Cristian Aldana, del Otro Yo, y también, hasta ese momento de las denuncias, integrante de la Unión de Músicos Independientes. Están aquí con nosotros Nor Zárate y Celina Eibusic. Le damos los buenos días y muchas gracias por venir. Bueno, gracias a ustedes por el espacio. Es súper importante que nos ayuden a difundir, sobre todo medios que están conectados con el ambiente del rock. Muchos nos dieron la espalda por conveniencia. Está bueno que se pongan al hombro esta causa porque nos está afectando a muchas, desde muchos temas personales, desde la militancia, pero también porque muchas venimos del ambiente del rock. Y que no nos den la espalda es súper agradecible. ¿Con qué lograron romper Mailén y Rocío cuando pudieron contar lo que les pasó a ellas con José Miguel del Popolo? Con el miedo. Con el miedo, yo creo que en realidad no es que lograron romper, sino que directamente por cómo fue, por lo que se vio en el video de Mailén, estaba completamente desbordada y no tenía la posibilidad ni siquiera de ocultarlo. Pero está muy bueno que lo haya hecho de esa forma. Está muy bueno, o sea, sí rompió con el miedo en el sentido de poder decirlo de la forma en que lo hizo. Uh-huh. Y tuvo una respuesta maravillosa de parte del público, que en otros momentos quizás yo se hubiera tildado de loca, y fue totalmente lo contrario. Se viralizó, se ha tomado una conciencia muy grande al respecto en cuanto a vivencias, en cuanto a lo que viene viviendo la sociedad desde el Ni Una Menos del año pasado. Creo que para eso sirvió bastante también. Y bueno, eso animó a que Rocío también haga su propio video y que se animaran después las víctimas de Cristian Aldana, uh-huh, a hacer el Face y hacer toda la movida esta, y que se esté empezando a descubrir, digamos, todo esto. Que lo más importante es que tomar la conciencia de que no, la víctima no es una única víctima, no es que le pasa solamente a ella, sino que le pasa a muchísima gente, y que juntándonos no estamos solas. Uh-huh. Nor, ¿cómo te parece que el rock influye en esto? ¿Por qué poner el énfasis en la idea de abusadores y violadores en el rock cuando es una situación que puede ocurrir a nivel social? Primero porque los casos que se estuvieron visibilizando tienen que ver con el ambiente del rock y del under, porque son dos cantantes de bandas más o menos conocidas, pero dos personas que ejercen también un poder dentro, arriba de un escenario, que tienen el apoyo social de su estatus, ¿no?, de popularidad, y porque además con esto se empezó a ver casos de muchas otras personas que cumplen con los mismos requisitos, ¿no? Alguien conocido que usa eso, porque ¿quién va a animarse a denunciar a alguien que tiene fans, que lo van a defender a morir, que nadie le va a creer que esta persona es una mala persona, porque mirá las letras que escribe, mirá, tiene conciencia social porque escribe letras, inclusive El Otro Yo, que plantea que tiene letras contra la violencia de género, con un video muy bonito, lo que sea. Entonces, hay todo un encubrimiento. En general, el sistema funciona así, con todo lo que es el macho violador, ¿no?, que cómo tienden a defender eso y no creerle a la víctima, pero el rock les da mayor impunidad por esto de la fama. También se habla de un ambiente que es altamente machista. Por ejemplo, veamos cuántas mujeres conocemos en el ambiente del rock, ¿no? ¿Cuántas mujeres conocemos que nos gusta el rock y al meternos en el ambiente, primero nos catalogan de groupies, de las putitas que van atrás de los músicos, dejando de lado que somos personas igual que los músicos y que nos puede gustar la movida igual que otras personas, pero no. ¿Cómo se nos catalogan las mujeres dentro del ambiente ya como objetos sexuales? De hecho, a nivel mundial, la figura de la groupie siempre estuvo íntimamente relacionada al rock y naturalizado por todo el mundo, incluso situaciones que pueden ser de abuso o entendidas como formas de violencia, y siempre quedó más como un personaje folclórico, que me parece que a partir de estas iniciativas es que, aunque sea, empieza a problematizarse esa figura. Sí, recordemos las groupies de los 70, que eran chicas también de 13, 14 años, que estaban, bueno, con los Rolling, con todos ellos. De los 70, muchas, de los 90, el otro. No, claro, pero históricamente la groupie eran chicas muy jovencitas que se acercaban a las bandas, bandas muy conocidas. Algunas de ellas han terminado con músicos, otras han contado secuencias de abusos sexuales de parte de músicos, o han pasado los años, se han dado cuenta de que eran muy niñas para vivir lo que estaban viviendo y cómo del otro lado se hacía uso y abuso de este poder de ser una persona conocida, de ser famosa, de ser mayor. Uh-huh. Con estas niñas. ¿Contra Cristian Aldana se hicieron denuncias penales ya? Sí, se hicieron al menos 7 denuncias que están encaminadas judicialmente, y además de eso hay mucho más de 60 testimonios. 60 testimonios eran, creo que hasta hace 2 semanas, de la página de víctimas de Cristian Aldana. Pero legalmente ya hay 7 denuncias. Cuando comenzaron estas denuncias, ¿cómo les fue a la hora de buscar desde medios de comunicación hasta músicos, bandas que escuchen lo que estaban diciendo, que puedan acompañar una movida como la de hoy? Bueno, como te contaba al principio, hay medios que tienen que ver con el rock que nos han dado la espalda por conveniencia, porque si no se les caía toda la programación que tenían atrás y iban a denunciar a sus músicos, por ejemplo. Hay otros medios que nos han recibido muy amablemente, con un interés sensato, y que hemos sido muy bien tratadas. Y hay otros medios que nos toman, como siempre que hay abuso, como una noticia de pie de página. Que es como, bueno, ahora está pasando esto, pero no hay un interés social al respecto, más que tomarlo como una noticia más. Sí, por ejemplo, en realidad creo que la mayor movida fue una movida popular. O sea, se viralizó por medio de Face, se empezó, digamos, se fue pasando el boca a boca, digamos, entre nuestros contactos, entre distintos ámbitos, se está haciendo esta movida. Generalmente se han ofrecido artistas que no son conocidos. Nosotros pudimos contactar a un par que son conocidos y que decidieron engancharse. Sí, ya gente que venía antes con historial de interés sobre el feminismo. Claro. Uh-huh. Y, por ejemplo, un medio hegemónico que nos apoyó por interés fue Clarín, que en el viernes pasado sacó una nota bastante extensa en el Sí. Y hoy me fijé y no figura absolutamente nada. Del festival no figura. Exactamente. Y también hay una figura de revictimización a veces, como en un algo habrán hecho de tipo moderno. Todo el tiempo. Bueno, si entras, por ejemplo, a la página de Cristian Aldana, a la página de María Fernanda Aldana, a páginas donde están los fanáticos convocándose, que es una situación que sea bastante grave, que quieran venir a un lugar donde hay sobrevivientes con la fragilidad que puedes estar viviendo en este momento, donde estás recapitulando toda una vida de llevar a cuestas estos abusos sin poder exteriorizarlo, que golpe ven la gente a defenderlos diciendo cosas como, y eran, tenían 13 años, pero bien putitas que eran. 13 años es una nena igual. O sea, el que está mal es el tipo de 30 y pico que está abusando de vos. Sí. Esto de decirnos groupies, esto de decir tipo que somos buscafama, de juzgarnos por actos que hacíamos hace 10 años, ¿no? Y decir, hace 10 años éramos adolescentes y sí, podíamos hacer cosas que hoy día no hacemos, o que sí, y que no tienen nada que ver con que si soy víctima o no. Sí, hay mucha revictimización a las chicas. En el caso de la ola que quería hacer Chau, perdón, pero la banda decidió abrirse justamente, dejarlo solo a José Miguel del Popolo, enfrentando el proceso judicial que tenga que hacer, al menos 2 integrantes. Sí, ¿no? Dos integrantes, de las cuales está Julie, por ejemplo, que nos está ayudando muchísimo, que es amiga de Mailén. Y también hay otras personas de la banda que han decidido apoyar a Miguel. Claro, el bajista también se abrió de la banda y también decide apoyarnos desde su lugar. Uh-huh. Pero tanto el batero como el guitarrista tomar una postura absolutamente defensiva de... Y en el caso del otro yo también hay una postura bastante defensiva. De hecho, Cristian Aldana ha sacado algunos comunicados públicos diciendo que se pone a disposición de la justicia para ver cuáles son las denuncias, pero salió con una ofensiva fuerte junto a María Fernanda Aldana. Ese es un claro ejemplo de cómo se comportan los abusadores, ¿no? Cómo buscan intimidar, cómo buscan decir, bueno, yo soy inocente y hago con vos lo que quieras. Y no, estás violentándonos. Uh-huh. Estás repitiendo la misma secuencia de violencia, exponiéndonos a nosotras a tu presencia que tanto daño nos hizo. Y vos sabés lo que estás haciendo conscientemente. Uh-huh. Que lo vendas como una imagen de inocencia para tus fans. Nosotras sabemos que vos sos un violento y que esto es un accionar que se suele repetir en muchos abusadores, sean conocidos o no. Lo que pasa es que el accionar está naturalizado. Ese accionar está naturalizado en el sentido de que esto es un mundo exitista. Entonces existe la idea implantada de que lo mejor que te puede pasar es estar cerca de la estrella que admirás, favorita tuya de rock. Entonces, desde un cierto punto de vista, o sea, que alguien te diga tal artista abusó de mí, y la respuesta en general es, bueno, pero te debe haber gustado, al fin y al cabo es tú, y no tiene por qué. O sea, una cosa es que te guste un artista, lo que dice, lo que haga, y otra cosa es que tengas que tener, que quieras tener contacto físico. Y aún si querés tener contacto físico o contacto sexual, que puede ser que hayas querido en algún caso, no tiene por qué ser de la forma en la que quiere imponer ese artista. Tiene que ser consensuado siempre. Uh-huh. Y consensuado quiere decir ni coaccionado, o sea, por medio de violencia, ni inducido por manipulación. Uh-huh. O sea, hablamos de dos casos hasta ahora, que es el de la ola que quería hacer Chau y el de Cristian Aldana. ¿Aparecieron otras denuncias por abajo, de manera ya hecha en la justicia? Aparecieron denuncias a otros músicos, sí, pero no hechas a la justicia, y que se mantienen el resguardo de los denunciantes, porque hay muchas personas que tienen miedo, que a nosotras nos vienen, nos cuentan sus testimonios, pero que todavía no están, no tienen la fortaleza o no pudieron encontrar el momento de contención también, de contención de parte judicial también, donde hay mucha revictimización, como para poder expresarlo públicamente, sí. Okay. Es un paso importante el que están dando, que creo que también es importante que se pueda dar en organizaciones sociales y demás, donde también creemos que, porque es un ámbito donde se habla de rebelión, de revolución, de libertades, no van a ocurrir este tipo de atropellos, y la verdad es que vale la pena que se pongan sobre la mesa, que se puedan denunciar y problematizar al interior de los distintos ambientes, más allá de cuáles sean las discursividades habituales en esos espacios. Así que agradecerles ese enorme esfuerzo que hacen para poder ponerlo sobre la mesa. ¿Podría agregar una cosita más? Cuando hablamos de las chicas, no estamos hablando solamente de las personas lesbianas o heterosexuales, que son personas que se sienten de acuerdo con la identidad de género que les asignaron al nacer, o sea, las personas cis. También estamos hablando de personas travestis y personas trans. Cualquier tipo de feminidad. Es importante, digamos, aclarar esto, porque en general cuando se dice las chicas o las mujeres, el imaginario que aparece es el de una persona que no es trans ni travesti. Nosotras también estamos siendo acosadas de diversas formas. Yo personalmente, más o menos, porque ando medio con barba y vestido, o sea que soy desde otra forma, pero en general, o sea, cuando hablamos de chicas es eso, que es un tipo de violencia muy... Sí, cualquier feminidad es propensa. Más allá de que hay chicos también abusados, las feminidades somos más propensas a la violencia patriarcal. Uh-huh. E incluso varones trans, que generalmente también son estigmatizados por... Hay una denuncia que no mencionamos hoy, es marzo del 76, que también hace un tiempo que se viene viralizando por Facebook, pero que nunca hubo una devolución sensata de parte social, tampoco mismo de nosotras feministas. Uh-huh. Encuentro y festival en el Obelisco, hoy viernes 20 de mayo de 16 a 21, basta de abusadores y violadores en el rock y en todos lados. Van a estar tocando Bife, Paula Mafia, La Rusa y Juli de Los Rusos Hijos de Puta, Hiroshima Dandis, Julie y Tonga de Niños Envueltos. También va a haber poesía y distintas cuestiones allí para poder pasar un rato. Y también va a estar el Consejo Nacional de Mujeres para poder asesorar a chicas que se puedan arrimar ahí, ¿no? Sí, va a haber una mesa con profesionales, abogadas, psicólogas, trabajadores sociales, que se acercan con el Consejo Nacional de Mujeres para apoyarnos. La anterior vez en Plaza de Mayo se acercaron muchas chicas buscando tanto contención nuestra como contención y conocimiento de qué herramientas podían tener. Uh-huh. Fuera del Consejo Nacional de Mujeres también nosotras autoconvocamos a profesionales que se acerquen a darnos una mano para recibir a todas estas chicas. Si alguna no se siente cómoda recibiendo ayuda de parte del Consejo, por diferencias, porque tal vez no quiere todavía meterse dentro de una estructura así, también va a haber abogadas y psicólogas convocadas por nosotras con visión de género. Nor Zárate, Celina Ibusic, aquí compartiendo con nosotros la mañana. Hoy entonces, de 16 a 21, basta de abusadores y violadores en el rock. Escuchamos a Paula Mafia, una de las artistas que estará compartiendo su música en el festival. Pretende esconder, decir de la punta de su ovillo las palabras que tratan de dar. Todo lo que no decís tiene que salir. Todo lo que no decís tiene que salir. Fina línea, de adaptarse y resignar. Fina línea, adaptarse y resignar. Oh, oh, oh.